nacional, no al parlamentar. Rendición incondicional. Until there is no refuge or no rest. Jahren bin ich mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Parte. Il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles. Franco ha muerto. Buenos días, Alex. Buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Sol. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cuánto tal? Tiempo? ¿Cuánto tiempo, no? Estamos volviendo en este programa que se llama Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Estamos después de unas largas vacaciones, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, la verdad es que ha sido un poco entre vacaciones, entre recolocarse, entre, bueno, una serie de circunstancias que han hecho que alargásemos un poco más nuestro espacio vacío y con el número 10 repitiéndose una y otra vez. Así es, tenemos el programa armado hace unos meses ya. Programa número 11. Nuestro programa número 11, sí, que terminamos con el 10 y ahí hubo como ese impasse veraniego, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, el verano, luego Albacete y su feria, que es eterna, aquí el verano acaba y empieza un año nuevo. Que fueron 10 días, que pareció un mes, ¿no? Más o menos. Sí, sí, estamos todavía recuperándonos. Aún hay que recuperarse. Nos volvió la voz de nuevo y bueno. Ya, bueno. Bueno, pues nada, aquí estamos de nuevo y esperemos coger un poco más de rutina. Y así es. Nada, pues, volveremos una vez por semana, como era en un principio. La idea, sí. Pues comenzando el Franco ha muerto y ahora qué. Número 11 y el tema de hoy. ¿Cómo nos pueden contactar, Alex? Ay, pero quería decir el nombre antes. El tema de hoy va a ser Amores Revolucionarios. Bien, para que si quisieran quedarse hasta aquí, y, fantástico, porque a partir de ahora viene Amores Revolucionarios. Pero bueno, así es. Evidentemente vuelvo a cómo nos podéis contactar, cómo podemos vernos, cómo podemos seguirnos. Y bueno, pues tenemos la página web, ondanonina.elpinche.net. Nuestro correo electrónico donde nos pueden escribir para ponernos verdes o para cualquier otra sugerencia. Para participar en el programa, por ejemplo. También. ondanonina@elpincho.net. Y nuestra red social, Genius Social, ahí está funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, ese no ha descansado. Porque pusimos un pequeño bot para ir comentando todos los programas que iban saliendo. Cada hora dice lo que está sonando y lo que va a sonar después. Y bueno, pues y luego, si hay conversaciones, pues evidentemente ahí participamos. Es el ondanonina@geniussocial.net. Ahí nos pueden leer. Así también. Es. Bueno, en la página web se ve a la derecha. Por ahí nos pueden encontrar. Pues nada, vamos al lío y comenzamos con una cancioncita, ¿o qué? Bueno, comencemos con una canción y después ya volvemos de nuevo con la temática del día. Vale, pues vamos con el violinista del amor y los pibes que miraban. Los pibes que miraban. Sí, ahí vamos. Revoluciones eran buenas las de antes, tiempos de lucha y esperanza de verdad. Las evocamos con romántica añoranza, enarbolando sus banderas y a sus mártires sin paz. Y cagándonos en todo. Hoy no es lo mismo, pero la lucha está viva. Y se presenta un panorama alentador. Burócratas, obreros, campesinos, estudiantes, dirigentes convencidos de ganar. Cada uno sus migajas. Thank you. enseña el militante es evaluarte de la protesta social. Misógino, argentino, reaccionario, vertical, autoritario e incapaz de transigir. Pero fiel a la asamblea. De toma a toma va marchando el estudiante, un chupasangre que en su vida trabajó. Tomando birra, chamuchando, militando el lumpenaje, discutiendo Gramsci, Marx y Bakunin. En el after proletario. Este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. Predicamos consumismo libertario, criticando y disfrutando al capital. De protesta, abanderados del sarcasmo popular, lavando culpas, criticando a todo el mundo, garroneando Cuba libres, pretendiendo militar. Cuando la guerra de España. En el partido me enseñaron ante todo que el único objetivo es la revolución. Revolución que no se hace, se organiza preparando y discutiendo la revuelta popular. En el foro de sociales. Este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. Predicamos consumismo libertario, criticando y disfrutando al capital. Este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. El sermón que se lo fume la asamblea, que nosotros no aprendemos ni a cantar. Volvemos en Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? ¿Qué es el amor? El amor ha sido catalogado de muchas formas. Entre otras cosas, se dice que el amor es un don de Dios, un atributo del espíritu, algo meramente subjetivo y, por ende, sin importancia. El sentido común, como expresión caótica de la filosofía y como realización de una conciencia no crítica, suele expresar cotidianamente estos términos para referirse al amor, y de forma inconsciente permite el flujo de diversas expresiones del conocimiento, sea de la ecolástica o filosofía moderna o de la ciencia pura, enraizada en un doloroso mundo objetivo. Este texto que hemos comenzado para definir un poco qué es el amor es de una revista que se llama Nuestra América, con el nombre Marx y el amor, de Carlos Licompi, un militante de Juventud Guevarista de Chile. Y bueno, luego seguramente utilicemos algo más este documento para decir algunas citas que él mismo recopilaba. Como por ejemplo, para empezar, La política es una pasión, de Antonio Gramsci. Así que bueno, pues nada, Sol, coméntanos cómo seguimos con el Un poco de hablar de las relaciones entre las monarquías. Me parece un tema muy, muy jugoso, las ¿no? las monarquías y el amor. No Por sé. Ejemplo, podríamos hablar, contar algunos chismes, ¿no?, sobre ello. Por ejemplo, que el príncipe Félix Yusupov, educado en Oxford, desciende de Federico el Grande y es el segundo hombre más rico de Rusia. A su esposa Irina, sobrina del zar, se la considera una de las mujeres más bellas de su época. Pero tras la apariencia de pareja idílica e inofensiva, se ocultan algunas sorpresas. Félix es un homosexual despiadado que utiliza como cebo a su mujer para asesinar a Rasputín a sangre fría. Oh my God, sí. Qué historia entre enrevesada, entre amores que realmente no están siendo como amores, sino meros matrimonios de conveniencia. Así es. Ocultando tabúes de la sociedad. Y para todo siempre es el poder al final, ¿no? En estos casos. Otra de las cosillas que te puedo contar en este momento es, por ejemplo, que Napoleón III empuja a Maximiliano y a Carlota a asumir el papel de emperadores de México, prometiéndoles un apoyo militar que posteriormente les retira. Mira hacia otra parte cuando los mexicanos fusilan a Maximiliano y no quiere recibir a Carlota el día que le implora auxilio. Tú y yo somos mayoría y podemos con todo, decía continuamente Carlota Maximiliano. El amor de su vida, superdotada y mejor política de su marido, los continuos asaltos del destino y el exceso de sufrimiento acaban trastornando su mente por completo. Cree que los alimentos y el agua contienen veneno y que todos desean matarla, sintiéndose a salvo exclusivamente en los aposentos del Papa, donde consigue quedarse a dormir una noche. ¿Qué pasó aquella noche? ¿Qué le estaría dando el Papa a Carlota? ¿Se podría llamar amor lo que da el Papa? No depende, predica... Depende a quién se lo dé. También se puede llamar de otras maneras. Ok, ¿tenemos algo más? Sí, sí. Continuando con el cotilleo de la monarquía, podríamos hablar que un narcisista descomunal, Luis XIV, se hace llamar Rey Sol, porque según él no existen diferencias entre sí mismo y el padre de todos los astros. Igual que el Sol, se siente el más grande y luminoso, se mueve constante e invariablemente, genera vida, arroja luz, ejemplo y progreso. Y al mundo no le queda más remedio que girar a su alrededor. Pero Madame, como se la conoce en toda Francia, es aguerrida y no se achanta ante su cuñado, el Rey Sol. Aquí se me odia porque soy la única persona que se atreve a decirle al gran hombre Luis XIV el daño que produce su excesivo amor que se tiene a sí mismo. Hiperactiva, ingeniosa, rotunda, enemiga de la frivolidad versallesca y encantada consigo misma, se ve abocada a soportar un difícil matrimonio con el hermano homosexual del rey. Parece que se escondía varias cosas, ¿no? Por esas épocas. Y para terminar un poco con este cotilleo monárquico, inteligente y vicioso al mismo tiempo, la regencia de Felipe de Orleans adquiere fama de ser la más impúdica de la historia de Francia. Siempre va acompañado de viles putas callejeras y de los más deleznables canallas, escribe su propia madre. Creo que su estilo de vida salvaje, golfeando toda la noche y no acostándose hasta las 8 de la mañana, acabará pronto con él. Oh my, historias de cama. De reyes y reinas. Sí, sí, sí. Amores, poder, odios. Las fiestas tabúes. Que se habrán pegado en las paredes del castillo, ¿no? Paredes por dentro. Bueno, yo creo que es un ejemplo claro de amores. De estos que nos muestran como. Ay, las princesitas, los princesitos. Pues luego no parece que fuesen tan bonitos, ¿no? No, sería como todo un disfraz. Ahí todos, ¿no?, se llevaban a matar. Claro, sí, sí. Si no se mataban directamente. Y ocultaban su homosexualidad latente a través de matrimonios arreglados. Uh-huh. Pues no sé, yo creo que es un poco esa concepción que nos ha ido formando del amor, ¿no? Al final nos hemos ido acostumbrando a que no sabemos qué es realmente, ¿no? Hemos leído antes un fragmento y no sé si tenemos... Podríamos viajar un poquito hacia Bogotá. Ok, antes de eso, voy a hacer, porque quieres leer ya unas cartas. Vamos bueno, pero... Sí, voy a poner un fragmento y si quieres empezamos con las cartas. Perfecto. Vale, pues. Todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo de movilización. En esto, Che Guevara. Así que ahora os dejo con una cancioncita que nos recuerda a aquel revolucionario. Así que hasta siempre, comandante. Aprendimos a querer desde la historia. Bueno, ahí teníamos el tema de... Bueno, la versión de el Che, del escandinavo, el grupo de La Polinja, bueno, que se grabó en 2013 en el Hospital de Llobregat. Bueno, los compañeros de... que hicieron aquí una versión de ska bastante interesante. Y bueno, pues vámonos ya directamente a Bogotá. Un día como 16 de junio de 1822, en medio de los cohetes, fuegos artificiales, repique de campanas, el libertador Simón Bolívar conoció en Quito. Decía que nos íbamos a Bogotá, pero no. En Quito conoció a Manuela Sáez, el gran amor de su vida y más fiel defensora. Ese día Bolívar entró en Quito entre aclamaciones, recién liberada ciudad del dominio español. Antonio José Sucre, el héroe de la batalla de Pichincha, en Ecuador, le predecía. El pueblo aclamaba a sus libertadores en una gran fiesta. Desde los balcones les eran lanzadas flores por bellas y jóvenes mujeres del pueblo. Entre ellas se encontraba Manuelita Sáez, con 24 años de edad para el momento, y quien se enamoraría de Bolívar el mismo día, en el baile del municipio. Imagínense. Manuelita sería el gran amor de Bolívar hasta 1830. Es bien conocida su heroica actuación cuando, la noche del 25 de septiembre de 1828, un grupo de partidarios de Francisco de Paula Santander intentó asesinar al libertador en el Palacio de Gobierno de Bogotá. Bogotá, 7 de agosto de 1828. Señor General Simón Bolívar, muy señor mío, tengo a la mano todas las pistas que me han guiado a serias conclusiones acerca de la bajeza en que han incurrido Santander y los otros en prepararle a usted un atentado. Horror de los horrores, usted no me escucha. Piensa que solo soy mujer. Pues sepa usted que sí. Además de mi celo, mi patriotismo y mi grande amor por usted, está la vigilia que guardo sobre su persona, que me es tan grata para mí. Le ruego, le imploro, no de usted la oportunidad, pues han conjurado al golpe de las 12 asesinarlo. De no escucharme, usted me verá hacer hasta lo indebido por salvarlo. Manuela. Y vamos con la respuesta. Mi adorita, mi adorada Manuelita, tú, Manuela mía, con férrea voluntad te resistes a verme. Tu influencia sobre mi espíritu ya no está más conmigo, y turbado por la circunstancia de la amistad y el dolor de separarme para siempre de la patria que me dio la vida, no encuentro consuelo. Donde te halles, allí mi alma hallará el alivio de tu presencia, aunque lejana. Si no tengo a mi Manuela, no tengo nada. En mí solo los despojos de un hombre que solamente se reanimará si tú vienes. Ven para estar juntos. Vente, ruego. Tuyo, Bolívar. Bueno, es un, bueno, ahí podemos un ver juego un de cartas. Claro, en realidad es un libro lleno de cartas, uh-huh. Que se llama Manuela y Simón, un amor revolucionario. Sí, que nos ha inspirado un poco para hacer este programa y dar unos toques de esos ideales diferentes, unos amores por poder, unos amores frustrados, como por ejemplo las homosexualidades que se tapaban, unos amores que parece que nacen dentro de una propia revolución, que parece que nos interesaban un poco más y eran un poco más verdaderos. Aquí se notaba un poco eso, ¿no? Ay, jolín, te echo de menos, estoy aquí en una batalla, ¿no? Uno que me puedes dar ánimo, el otro que ay, no sé. Creo que y el papel de la mujer en esa época, ¿no? Sí, porque sobre todo, en el 1820. Ella reivindicando su fuerza. Claro, y en realidad a Manuelita se la considera una gran revolucionaria también, igual que Simón Bolívar. Uh-huh. Lo que pasa es que al ser mujer en esa época no es considerado lo mismo. Ya sabemos quiénes son los historiadores y al final escribe quien quiere. Así es. Bueno, nos trasladamos a España. Ah, sí, puede ser. Otra vez, en los años 20 del siglo XX. 1920, así es. Y bueno, voy a leer... Pues, cuenta. Sí. Voy a leer un fragmento de una poesía que le escribe Lorca Dalí, que se llama Oda a Dalí. Oda a Dalí. Y se llama así. Oh Salvador Dalí de voz aceitunada, digo lo que me dicen tu persona y tus cuadros. No alabo tu imperfecto pincel adolescente, pero canto la firme dirección de tus flechas. Canto tu bello esfuerzo de luces catalanas, tu amor a lo que tiene explicación posible. Canto tu corazón astronómico y tierno, de baraja francesa y sin ninguna herida. Canto el ansia de estatua que persigue sin tregua, el miedo a la emoción que te aguarda en la calle, canto la sirenita de la mar que te canta, montada en bicicleta de corales y conchas. Pero ante todo, canto un común pensamiento que nos una en las horas oscuras y doradas. No es el arte la luz que nos ciega a los ojos, es primero el amor, la amistad o la esgrima. Es primero que el cuadro que paciente dibujas, el seno de Teresa, la de Cutis Insome, el apretado bucle de Matilde la ingrata, nuestra amistad pintada como un juego de oca, huellas dactilográficas de sangre sobre el oro, rayen el corazón de Cataluña eterna, estrellas como puños sin halcón te relumbren, mientras que tu pintura y tu vida florecen. No mires la clepsidra con alas membranosas, ni la dura guadaña de las alegorías. Viste y desnuda siempre tu pincel en el aire frente a la mar poblada de barcos y marinos. Jolín, bueno, yo creo que Lorca siempre nos pone los pelos de punta. Sí, sí, por supuesto, pero aparte, más cuando demuestra su amor. Sí, además hay muchos toques en la propia poesía del momento en el que se está escrita, ¿no? Prácticamente en guerra, prácticamente se nota la euforia de la parte catalana que está intentando luchar. Habla también del sentimiento rojo, de esos puños, de que con tu arte y tu... O sea, yo creo que le encantaba utilizar un poco, no sé, esa visión de una izquierda que no solo ansía al poder, sino que lo que quiere es que haya cultura, que haya... Y claro, expresándole a Dalí ese oro, ese color, esos tonos que el otro pintaba, evidentemente. Así es. No sé, a mí la verdad que me ha traído un repelús. Sí, a mí, además de aparte de eso, yo creo que la relación que se cuenta que tuvieron Dalí y Lorca fue muy fuerte y fue también muy perseguida por la época porque no era bien visto, ¿no? Una pareja de dos hombres. Bueno, dos hombres, dos... O tres cuando aparece Buñuel, pero... Uy, bueno. Sí, ahí habría para hacer una buena tesis completa de... Sí, sí. Además, los tres magníficos en sus artes. No, y aparte de toda la relación, como leyendo la historia de los tres, como tanto uno con la literatura, otro con el cine y otro con la pintura, cómo se van dejando mensajes... Y nada, bueno, hay varias cartas de Lorca a Dalí, de Dalí a Lorca con mucho amor, siempre Dalí poniendo un poco de espacio y... Pero bueno, nada. Bueno, no, cada genio tiene su librillo y yo creo que también en épocas difíciles, incluso para que simplemente dejarlo escrito para la trascendencia, ¿no? A mí no se me ocurre declarar mi amor ahora mismo y conseguir pasarlo a las letras. O primero porque no soy evidentemente literato, ¿no? Pero no sé, no, tampoco se me ocurriría hacerlo así. Pero supongo que son armas que cada uno tiene cuando claro, las tiene. Seguramente cada uno utiliza su arma. Creo que claramente Lorca podía utilizar las palabras y así lo hacía. Evidentemente. Pues nada, yo creo que voy a aprovechar y tenía otra canción pensada. No sé si igual nos queda el programa muy, muy de canciones, pero también es cierto que la música y el amor están siempre muy unidos. Y aparte volvemos después de, no sé, como un mes. Mucha claro. Música, está bien. Mucha música. Bailen, que todos bueno, bailen. Es que tengo preparada de esta misma época. Había otro poeta que también estuvo reprimido con la posguerra y, bueno, incluso murió, al final acabó muriendo en la cárcel, que se llama Miguel Hernández, también amigo de Lorca. En este caso, él tenía un amor que se llamaba Josefina. Bueno, pues le escribía bastantes cosas desde la cárcel. Incluso tuvieron un niño y no sé si conocéis las famosas Nanas de la Cebolla. Es una poesía, bueno, yo creo que indispensable de la literatura española. Pero bueno, en este caso tenemos El Niño de Elche, que ha hecho un disco homenajeando a Miguel Hernández. Y bueno, os traigo la de Me Sobra el Corazón, que es una poesía de Miguel Hernández, como decíamos. Y yo creo que va a ser bastante profunda también. Escuchemos al Niño de Elche. A ver. Hoy estoy sin saber, yo no sé cómo. Hoy estoy para penas solamente, hoy no tengo amistad, solo tengo ansia de arrancarme de cuajo el corazón y ponerlo debajo. zapato y reverdece aquella espina seca hoy. Es día de llantos de mi reino. Hoy se ensancha en mi pecho el desaliento. Plomo desalentado. No puedo con mi estrella y busco la muerte por las manos, mirando con cariño la nava y recuerdo aquel hacha compañera y miro en los más altos campanarios para un salto mortal serenamente. Si no fuera porque yo no sé por qué mi corazón escribiría una postrera carta, una carta que llevo allí metida. Haría un tintero de mi corazón, una fuente de sílabas de dioses y regalos. Y te crea, al mundo le diría, al mundo le diría y te crea. Yo nací en mala luna, tengo la pena de una sola pena, que vale más que toda la alegría. No puedo llevarlo hacia más. ¿No veis mi boca? ¿Qué? Desengañada. ¿Qué inconforme? Mis ojos. Cuanto más me contemplo, más me aflijo. Cortar este dolor con qué tijera, con qué tijera. Ayer, mañana, hoy, padeciendo por todo mi corazón, pecera melancólica, penal de ruiseñores moribundos. Me sobra el corazón. Hoy de corazonarme, soy el más corazonado de los hombres y por el más también el más amargo. Yo no sé por qué ni cómo me perdono la vida. Cada día me perdono la vida. Cada día me perdono la vida. Me Volvemos en Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Bueno, el sentimiento del niño de Elche ha sido bastante perturbador. Voy a contar un poco pues lo que suele decir, además así lo presentamos, porque creo que es un cantante que nos va a traer a estos poetas. Es una persona, un cantador innovador, comprometido con sus ideales políticos y sociales. Una actitud que deja patente a través de sus letras originales y los textos que recoge para adaptar la música flamenca. Bueno, como habéis visto, con poetas como Miguel Hernández, Leo Felipe, Fernando Villalón, hasta las adaptaciones de Manuel Angelena, Paco Ibáñez o María Drac, incluso Rammstein y los Cohen. ¿Oh? No, perdón, Leonard Cohen, no los Cohen, cine no hace. Bueno, al final es un personaje que rezuma personalidad y en cada uno de los proyectos que lleva. Incluso también en la producción con Pony Bravo, creo que es un ejemplo de esta música libre, de lo que se puede hacer en este país mezclando músicas innovadoras y flamenco. Pues nada, simplemente quería presentarlo porque creo que es un cantante que he descubierto hace poco y me parecía increíble. Así que, pues nada, seguro que ponemos más algo de ello. Seguimos con el tema de hoy, amores. Amores revolucionarios, así es. Bueno, esta canción también era referido a la temática de hoy. Vamos a hablar un poco ahora acerca de los amores contemporáneos, ¿no? De cómo fue cambiando en la historia la visibilidad del amor y las relaciones. Mientras que la burguesía desarrollaba la idea de familia romántica entre los obreros, la familia era, sobre todo, una unidad de resistencia. Las largas jornadas de trabajo de hombres, mujeres y niños hacían difícil el surgimiento de una auténtica familia. Amores extramatrimoniales, abandonos y mujeres abocadas a la prostitución eran frecuentes. En este escenario, los movimientos obreros y sindicales desarrollaban otras ideas sobre la familia y sobre el matrimonio, como por ejemplo... ¡El amor libre! Así es, el amor libre. Siempre que sea libre, cualquier cosa es mejor. Siempre, ¿no? Es que debería... Hombre, y... dentro de la libertad cada uno puede decidir, pero es más fácil decidir dentro de la libertad que dentro de la censura. Evidentemente, ¿no? Y además, ¿qué más bonito que ser libre para amar? Y lo que comenta este... Para ser amado. Este pequeño texto es cómo se fueron desarrollando otras ideas de familia, uh-huh, y que cambió lo que era la familia típica de padre, madre, hijos, para constituirse distintos tipos de familias. Sí. Tanto familias de una sola persona, o de dos personas del mismo sexo, o de otro tipo de familias, ¿no? De, uh-huh, que colectivos. Serían... no sé. Yo creo que evidentemente hay una evolución, pero también porque hubo una involución. La historia nos ha mostrado una represión muy grande, un control de lo que es la familia y lo que es el amor. Yo creo que ahí habría que hacer muchas diferencias. La familia monoparental, que la iglesia, y no tanto la religión, más la iglesia, así que ha ido forzando como forma natural, y todo lo demás no es natural. ¿Cómo que todo lo demás no es natural? Todos los mamíferos tienen relaciones diferentes. Extramatrimoniales. Bueno, básicamente porque no se casan, para empezar. Evidentemente son extramatrimoniales. Pero bueno, lo que creo que queda claro es, por un lado, utilizaban la religión para el control de esa familia, ¿no? Ya podía al final pasar lo que estábamos hablando de los reyes, que se unían, aunque realmente no tuviesen nada en común. Aparte, el control de la familia sobre la mujer, ¿no? Que la mujer hasta tal edad podía ser soltera. Después ya había que buscarle un hombre que la mantenga. Y que si no, ¿qué iba a ser esa mujer de su vida? Entonces, al desarrollarse el rol de la mujer de una manera diferente, cuando la mujer sale a la calle a trabajar, cuando la mujer deja de quedarse en su casa cuidando a los niños, o lo sigue haciendo, pero además trabaja, ¿no? Sí, eso ahora. Antes, cuando una mujer se iba a hacer algo, pues al final acababa en la hoguera, ¿no? Me acaba de acordar de algunas. Bueno, también hay Juanas. Algunas Juanas. Algunas Juanas, sí. Que le dio por ahí, incluso siendo religiosa, acabó igual. Que no podía ser mujer para hacer eso. No, bueno, la religión fue formando siempre lo que fue. No, yo las familias diría más y las que relaciones. Incluso la iglesia. No, yo creo que las distintas religiones también, pues no creo que la religión musulmana, creo que es bastante estricta con el tema de las relaciones, creo también que... O el mita o... El judaísmo también creo que es bastante estricto con la mujer, el budismo, bueno, podríamos hablar de... Sí, ya hemos hecho programas sobre religiones. Sí, ya sabemos, ya sabemos lo que hacen. El amor, volvamos al amor. Vamos a hacer una... Vea, voy a usurparte aquí el teclado. A ver. Así que déjenme decirle... A riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Ernesto Che Guevara. Tiene grandes frases el Che. Sí. Ya. Sí, sí. Hey, hoy he puesto una canción, dos citas. Bueno, wow. Está que se sale hoy. Pensaríamos Ernesto. Hasta que te estás volviendo guevarista, no sé. Bueno. Podrías. ¿Por qué no? No sé. No. Uno de los temas que nos parecía importante también hablar hoy es... Sí, llevábamos a eso, ¿no? Íbamos un poco esas diferencias del amor, el matrimonio, nos llevábamos a dónde estamos ahora o qué queremos ahora. Y las relaciones y las familias, ¿no? La mutación ahora de las relaciones y las familias, o el no más ocultamiento, ¿no? Cuando... Yo creo que el mayor problema libertad. Que tiene la libertad es también cómo es vista por las demás personas, ¿no? Y entonces tampoco te dejan desarrollar la... Bueno, de una forma sana, diría. Que es difícil, la libertad hay que lucharla todos los días y a la gente le cuesta. Y bueno, pues no sé, que querías plantear esa palabra que siempre está ahí en controversia. Así ¿qué es? Lo que íbamos a hablar un poco hoy es poliamor. Acerca de qué es exactamente el poliamor. El poliamor consiste en amar a varias personas a la vez de forma consensuada, consciente y ética. Quienes lo defienden consideran que el amor no tiene que estar restringido, porque si quieres a alguien deseas lo mejor para esa persona y eso incluye poder ampliar su vida amorosa y sentimental. La única condición es el amor entre las personas y la aceptación de la relación por parte de todas ellas. La palabra viene del inglés poliamory, que a su vez procede del griego y el latín, significa literalmente muchos amores. Esta palabra fue acuñada a principios de los 90, cuando el poliamor empezó a desarrollarse como un movimiento social a nivel global. También se puede llamar poliamoría. Las personas que lo practican son poliamorosas, poliamóricas, poliamoristas o simplemente poli. A mí lo del poli no sé si me suena ya a poli. A poliomielitis. Es un poco extraño. Así que como esté con... Este palabra, que además, como bien ha dicho, son, viene de griego y del latín y nos une ahí un poco. Estamos apoyándonos en una asociación, que en este caso es de Madrid, ¿no? Y lo digo porque estamos un poco apoyándonos en sus escritos, porque realmente nosotros estamos indagando en qué es esto de los amores. Así es. No sé, estamos ahí un poco. ¿Qué es el poliamor? Pues no sé, ¿qué es? ¿Es lo mismo que la poligamia? Es lo mismo que la poligamia. Pues no es lo mismo. El término poligamia se utiliza para describir un hombre casado con varias mujeres o una mujer casada con varios hombres. En cambio, el poliamor no pone énfasis en el matrimonio y la posibilidad de tener varios amantes no se limita a uno o varios géneros, ni a una persona dentro de la relación. Creo que ahí está la diferencia, sobre todo en el matrimonio, ¿no? Lo que llamamos casamiento. Así es. Por lo tanto, no es lo mismo. Y bueno, también... ¿El poliamor es lo que hacen los swingers? Es algo que suele compararse, ¿no? Lo que es swinger. Poliamor con el swinger. Pero en realidad no, porque el poliamor no es lo mismo que el intercambio de parejas o que las parejas abiertas. En estos casos existe una pareja principal que tiene una relación sentimental y se permite tener contacto sexual con otras personas, pero no establecer otra relación del mismo tipo. Por el contrario, el poliamor consiste en amar a varias personas, no solo en tener sexo con ellas, y no presupone que tenga que haber una pareja principal y que las demás sean secundarias, aunque bueno, tampoco lo excluye esto. Bueno, entonces, recapitulando un poco, no es matrimonio, no es solo sexo, y no sería, simplemente, es más, es aún más. Vamos a leer algo un poco más, porque evidentemente yo creo que lo mejor sería que pudiesen un poco, también las personas que están escuchando esto y quieren profundizar, por decir un poco la página web para poder aumentar a esta asociación o otras asociaciones, a ver si tienen en sus propios lugares de residencia. Por ejemplo, también es una cosa que queríamos decir, hoy no hemos conseguido localizar, pero tenemos aquí en Albacete una asociación. Así es. Está un poco también desarrollando estos amores diversos. No sé si exactamente van a hablar solo de poliamor, pero sí tienen como inquietudes. Igual que hoy hemos traído ese tema de los amores revolucionarios y hemos llegado a amores abiertos y libres. La asociación que se llama Amores Desmadejados. Desmadejados, sí. Que además este fin de semana, primero de octubre... El sábado a las 10 de la mañana en la librería. En la librería Nemo van a hacer una charla-taller. Sí, sí. Que acabará todo el día, incluso. A las 14 horas y después va a haber distintos tipos de actividades. Una fiesta en la Casa Vieja sobre las 10 de la noche. Así que bueno, pues nada, vamos a hacer otro pequeño apunte de qué reglas puede haber en una relación poliamorosa. Y recuerdo entonces la página web. En las relaciones amorosas suelen existir reglas y acuerdos que definen lo que las personas esperan de la relación y qué comportamientos son aceptables. Estas reglas son muy variadas, ya que no existen dos relaciones poliamorosas iguales. Las personas que participan en la relación pueden acordar libremente sus condiciones. En general, se suele recomendar que estas reglas sean flexibles para que puedan revisarse a medida que la relación evoluciona. Estas reglas, evidentemente, a mí me suenan un poco a como una asamblea de esta relación que estamos teniendo, ¿no? Parece que hay una relación que puede ser amorosa. Vamos a hacer una asamblea para poner unas reglas, porque es para que no haya conflictos, ¿no? Pero yo creo que en todas las relaciones nosotros nos ponemos dentro de la relación las reglas, ¿no? O aceptamos las que nos vienen impuestas desde... nuestros padres, abuelos, que nos dicen así es como debe comportarse y a veces ni se preguntan. Yo creo que hay muchas parejas que ni siquiera se preguntan cómo deben de crecer. Pero yo creo que las relaciones monógamas también son charladas desde un principio, ¿no? Porque uno conoce a una persona y en el momento de querer establecer una relación monógama o abierta o libre o poliamor, es algo que va a tener que sí o sí hablar con su pareja y va a tener que tomar cuestiones en el asunto, no sé, y poner algunas reglas que sean compartidas. En esos momentos de chispas se flipa uno y empieza y ya no sabe dónde va. No sé. Claro. Yo creo que es complicado, ¿eh? No sé. Por eso, cuanto más compartamos esta información, es como que ya ha venido tan tapada, yo creo que será más positivo. Es como cuando ya estás en el barco y tenés que seguir remando. Ya estás en el barco. Eso creo que ha pasado en muchos casos, ¿no? Yo estuve leyendo un caso de poliamor que es de una mujer en Argentina que está casada y hace como 10 años y tiene un hijo y hace 2 años que además está de novia con otro hombre y fue algo hablado con su pareja y de hecho el novio ahora se va a mudar a la casa a vivir con ella, con el marido y con su hijo y es una relación de ella sola tiene relación con los dos, entre ellos dos se llevan bien, pero es algo conversado y hablado y siempre exponiendo las necesidades de una de las partes de la pareja y aceptándolas de por parte de, por la otra parte, ¿no? Es una de las posibilidades, ¿no? Según hemos visto en la Asociación de Madrid de Poliamor y su página web es que se me iba a olvidar poliamormadrid.org y bueno ahí podéis encontrar pues este tipo de mira me comentas hay una parte muy importante claro sí, cierto porque has puesto un caso claro no o más o menos claro había una pareja y una de las partes de la pareja además tiene otro encuentro amoroso y acaban teniendo lo que se llama vulgarmente un trío, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los celos? Porque uno, el que no tiene relación con los dos, igual tiene más celos. Claro. No sé, se puede sentir quienes mal. Oyen hablar del poliamor por primera vez suelen preguntarse cómo se hace para no tener celos. En realidad, muchas personas poliamorosas experimentan celos en mayor o menor medida. Los celos son algo que hay que trabajar primero con uno mismo y luego dentro de la relación, examinando ese sentimiento, hablando sobre ello e intentando aprender. Yo creo que el tema de los celos son muy graves dentro de una relación, aunque sea monógama. Uh-huh. No sé cuál sería la diferencia en realidad entre los celos en una relación monógama a una poliamorosa, porque la relación monógama, por más que no esté determinado que la otra persona no pueda estar con nadie, los celos igual existen. Entonces eso habla de nuestras propias inseguridades, ¿no? Entonces acá lo que decía es eso, examinando ese sentimiento, trabajar con nosotros mismos primero. Porque es una sensación de inseguridad cuando uno enfoca sus celos hacia su pareja. Sí, no, y además, ¿dónde está la fidelidad? ¿En qué líneas? Y vuelvo a lo de hablar. Yo creo que forma parte mucho de mejorar mucho la comunicación, donde llega las expresiones, ya que puedan ser de un tipo de amor u otro, el que esté, no sé, yo creo que es eso. Al final es conocer uno a sí mismo primero y seguramente a los demás. Así es. Y bueno, pues no sé si quieres comentar también un poco qué aceptación tiene actualmente, porque creo que este tipo de relaciones o están mal vistas o se tapan un poquito también. Aún nos queda mucho por trabajar para liberar realmente el amor. Por supuesto, yo creo que es tal cual lo que vos decís, ¿no? En nuestra sociedad la mayor parte de la gente considera la monogamia como la única opción viable y para muchos es incluso la única opción ética, sobre todo cuando hablamos de familias con niños. El movimiento de poliamor se encuentra en una fase comparable al movimiento gay hace varias décadas, ya luchando por ser más visible en la sociedad, por ser aceptado como una opción legítima y por tener los mismos derechos que las parejas monógamas. Empiezan a realizarse diferentes investigaciones científicas sobre el poliamor y las relaciones no convencionales, que sugieren que ciertas ideas preconcebidas frecuentes, como por ejemplo que las relaciones poli son menos aceptables y más problemáticas, o que crecer en una familia poli acepta negativamente el desarrollo psicológico de los niños, son completamente infundadas. Sí, yo creo que son exactamente las mismas cosas que se decían antes con las relaciones homosexuales. ¿Antes? Bueno, antes. Sí, bueno, yo creo que ahora hay mucha gente que no es... Puede ser que no lo haya aceptado, pero creo que tendría muchas serias dudas de decirlo en público. Yo creo que los medios de comunicación... CTV y el ABC. Yo creo que los medios de comunicación frecuentemente están en contra de eso y hablan mal de eso. Y de hecho me sucedió hace unos días nada más de hablar con una persona de pueblo que me diga que ella lo respeta, pero que está en contra de eso. Y pero estoy en contra. Pero vos tengo, no podés estar tengo en contra. Tengo dos perros que se gustan, ¿sabes? Y no lo soporto. Pues es que... Todos los mamíferos son bisexuales, homosexuales, transexuales o lo que les dé la gana a los mamíferos, porque son mamíferos y tenemos una maravillosa cosa que se llama sexo y podemos disfrutar de ella. Así que somos así, mamíferos. Y por tanto, todo. Es que no solo no somos nosotros, o sea, que eso de que es antinatural, que es el demonio que te ha cambiado. No, es que son todos los mamíferos. Y seguramente haya más especies que también se han detectado, o igual es que ya no somos capaces de diferenciar el amor. Pero que no es. Es que creo que es todo parte del mismo sistema, ¿no? Porque es lo mismo, el poliamor, y por qué el no el poliamor, y por qué el no que la otra persona pueda conocer más gente. Y es por este tema que yo decía antes, de los celos, de las inseguridades, que creo que son generadas por el mismo sistema, desde que uno nace, básicamente, de lo que no podés ser y a lo que no podés llegar, y que la persona que está al lado tuyo puede encontrar una persona mejor. Y entonces ahí viene, bueno, todas las relaciones que... Sí. Y así son las relaciones monógamas, comunicación, y aburridas. Comunicación y comunicación. voy a poner una canción de Los de Época, que es en su nuevo disco, que se llama Beer Shakers, escribiendo la introducción que acabaría siendo nuestro primer trabajo. Ahora, definimos para nosotros... En aquel primer disco se definían... el folkaholic metal, y ahora se han pasado un poco más a la birra de los vikingos. A la birra. Sí, por eso lo de Beer Shakers, ¿vale? Pero en esta canción que yo quiero poner, va a hablar un poquito sobre Jesús, no sé si, porque hoy no lo hemos mencionado al final, pero uno de los amores así también muy ocultos que luego arrastraron a la iglesia es el amor que pudo tener Jesús con Nazaret, María Magdalena. Con María Magdalena, ¿vale? Claro. Entonces, aquí, pues Jesús le escribe una carta en el imaginario de este grupo, a María Magdalena. Y después fue catalogada de zorra, ¿no? Sí, evidentemente esta carta fue censurada durante siglos y hoy la ponemos aquí, Franco ha muerto. Increíble, increíble. Quiero escucharlo ya. Thank you. tarde si quieres ver el cielo azul. Y ya sé que no debo, pero voy a renunciar y que otro salve a la humanidad. Caminaré sobre el lago si me lo pides tú. Calmaré tempestades si quieres ver el cielo azul. Y ya sé que no debo, pero voy a renunciar y que otro salve a la Si tu mujer hace estas tres cosas, cuídala, porque en verdad te ama. Oh. Noticias como estas son las que definen el amor en internet. Del siglo XXI. El ciberamor. Hacer cosas que no le gusta, si hay algo que una persona hace por otra que ama, son cosas que a esa persona no le gusta hacer. Por ejemplo, tal vez no te guste ir a un partido de algún deporte, pero a tu pareja sí, por lo que acompañarlo a ese encuentro es algo muy romántico y demuestra lo que le importas. Imprescindible para el amor. Claro. Hacer cosas que no te gustan. A jugar al cricket, por ejemplo. Otra, preocuparse por su familia. Si alguien te ama, se va a preocupar también por los miembros de tu familia. Quienes cuidaron de pequeño, quien te criaron para ser quien eres, es súper importante. Claro, por ejemplo, ir a comer a la casa de tu suegra. Divertísimo. Aunque la odies. Un super plan. Que no es el caso, ¿eh? Decirlo fuerte. Cambiar algunos gustos. Hay que cambiar también. Siempre hay cosas que nos gustan, pero que tal vez al otro no. Por lo que a veces cambiar un poco los gustos y las cosas que hacemos para que a la otra persona le guste es un claro gesto de amor. Por ejemplo, acompañar a tu novio a ver la última de Batman, ¿no? Claro, es súper indispensable. En vez de ir a ver un documental. No se puede perder Batman. Si le Rápido quieres, y Furioso 8. Si le quieres. Fast and Furious. Rápido y Furioso. Nunca había oído así. ¿Cómo lo escuchaste acá? Fast and Furious. No ah, sé. Mira. Sí, hay la mayoría de cosas ya ni las traducimos. Las pequeñas diferencias. Bueno, entonces, según el amor en internet del siglo XXI, el amor realmente es hacer cosas que no te gustan, preocuparse por la familia del otro y cambiar tú. No, no intentar que... No, cambia tú. Eso es súper romántico. Así como vamos a llegar a un amor libre. Ah, sí, sí. Estas eran las reglas. Este es el camino a seguir. Oh, my God. Bueno, estamos fuera de tiempo. Y bueno, este es el programa número 11 de Así Franco es. Ha muerto. ¿Y ahora qué? Y bueno, esperemos que la semana que viene pues podamos tener un programa tan maravilloso como el de hoy. Así es, un programa número 12. O mejor. Así que pues nada, un abrazo, un besito, bueno, en definitiva, mucho amor. Y buena semana. ¡Hala!